Muy bien, vamos a disponernos a recibir la palabra de Dios ahora. Le voy a pedir al predicador que nos va a compartir en esta noche, a Walter, que venga aquí entonces para hacerlo. Hay un mensaje de parte de Dios para nosotros, hoy es a través de Walter, así que la palabra sigue siendo la de Dios. Podemos tomar asiento y vamos a orar también para que así sea y su palabra venga, sea implantada en nuestros corazones y cumpla el propósito por el cual el Señor la está enviando ahora también. Padre, ahora seguimos con corazón abierto delante de tu presencia para recibir tu palabra y Señor, con nuestra mente también dispuesta a entenderla, y lo haremos con la asistencia de tu Espíritu Santo, y tú le enviarás con la claridad, pero también con la profundidad con que lo haces siempre. Señor, que encuentres en nuestros corazones un territorio fértil, una tierra fértil en la cual tu palabra pueda dar fruto al 100%, Señor. Gracias en esta hora por tu siervo, Señor, aquel que ha de traer tu palabra, que será un instrumento y un canal en tus manos, Señor, para bendecir a tu pueblo aquí. Por él también te rogamos bendición, Señor, y que pueda tener la experiencia de sentirse usado por vos en el buen sentido, Señor, con todo lo que eso significa. Le bendecimos, Señor, a él, bendecimos su ministerio, su matrimonio, Señor, y su trabajo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Tengo tres cosas que decirle y podría cerrar la Biblia y sentarme. La primera es que Dios los ama. Amén. La segunda es que Dios los ama. Amén. Y la tercera, que Dios los ama. Que Dios me ama, Dios nos ama. Tiene una palabra en esta noche para nosotros. Y como decía el pastor y parte de lo que dijo al principio, digo, me estuvo leyendo parte del bosquejo. Quiero hablar de las necesidades. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos necesidades? ¿Cuántos no tenemos ninguna necesidad? Ah, muy bien, hay algunos. Hoy vamos a ver a través de la palabra tres señales o tres características de una iglesia que avanza en medio de las necesidades. Vamos a buscar el libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 1. Ahí nos habla de la iglesia práctica, la iglesia que Dios habla de la religión. ¿Cuál es la religión que somos nosotros? ¿Somos católicos, bautistas? Acá habla de la verdadera religión, en el capítulo 1, versículo 27. Cuando ustedes le preguntan, ¿de qué religión son ustedes? ¿Cuál es la religión que ustedes practican? Bueno, ustedes léanle Santiago, capítulo 1, versículo 27, que dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mal. Muy bien. Tú vas a decir en este tiempo, ¿en qué lugar estoy yo de esta vida de la iglesia, de este propósito que Dios tiene para la iglesia? Y para saberlo, dice el libro de Santiago, que es muy práctico, dice que tenemos que tener sabiduría. Así que el primer punto para saber si estamos avanzando en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestros problemas, si la iglesia está avanzando, es darnos cuenta si somos sabios. ¿Quién es la iglesia? Levante la mano, a ver, ¿quién es la iglesia? ¿Sí? Muy bien, todos los que levantaron la mano son la iglesia. Nosotros somos la iglesia, así que cuando nosotros nos tiramos para atrás, nos detenemos, parte de la iglesia se está deteniendo porque, como dijimos en unos mensajes anteriores, somos un cuerpo. Si un dedo de la mano está herido, todo el cuerpo lo siente. Entonces, como decía recién, según el capítulo 1, versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos ¿Cómo dice? Abundantemente. ¿Y qué más dice? Sin. Y le será. Muy bien, entonces ustedes pidan a Dios. Le pedimos a Dios, Señor, dame sabiduría. El Señor te da el día lunes, el martes vas de vuelta. Señor, quiero sabiduría para este día. No, ya te voy a hacer hoy. ¿Viste así el Señor? Sin reproche, dice que vas el lunes, pedís sabiduría, Dios te la da. Vas el martes, pedís sabiduría, Dios te la da. Vas el miércoles, pedís sabiduría, y Dios te la va a dar sin reproche, y no solamente sin reproche. ¿Qué dice? Abundantemente. Abundantemente. Y dice más abajo, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Así que si vas a pedir, hermano, vas a tener que pedir con fe, con seguridad que Dios te va a dar. Porque lo que hacemos cuando pedimos sin fe es ofender a Dios. ¿Cuántos de los que están acá tienen 5 pesos en el bolsillo? Quizás la mayoría tenga 5 pesos o tenga 2 pesos. Si yo me acerco a ustedes y les digo, pastor, ¿no me da 10 centavos? ¿Qué me diría usted? ¿No? ¿Me daría 10 centavos? Suponiendo que tengamos 5 pesos en el bolsillo. Sí. Pero 10 centavos, hermano, 10 centavos. Sí, sí, te lo doy. ¿Pero me daría 10 centavos, hermano? ¿Ustedes qué harían? ¿Se molestarían o no? Lo mismo pasa, y a veces ofendemos a Dios. Dios tiene en abundancia para darnos, y nosotros pedimos mal. Porque pedimos no creyendo. Pedimos mal. Y cuando avanzamos, y recién hablábamos de saber el propósito y el lugar donde estábamos en este tiempo en la iglesia, lo primero que tenemos que pedir es sabiduría. Sabiduría para reconocer la situación donde estamos. Yo recuerdo hace poco un compañero de trabajo que comía, tomaba gaseosas, fumaba, nunca se iba a ver al médico, hasta que una vez fue al médico para hacer un chequeo porque se sentía muy mal, se compuso en la fábrica, y le dijeron, tenemos que hacerte una intervención quirúrgica. Directamente, nunca se había ido a atender, pasaron 20, 30 años, nunca el hombre ya mayor, ya a punto de jubilarse, nunca se había hecho un chequeo, y a la semana le llegó la muerte. Nunca un problema, nunca se había ido a atender, nunca se había operado de nada, pero él había descuidado de ir al médico. Nunca se había hecho un examen de nada. Y la Biblia dice que nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos. Dice 2 Corintios 13:5 que debemos examinarnos a nosotros mismos en qué estado espiritual estamos. Algunas cosas que a veces nos dicen los médicos. Tienen que medirse el colesterol, tiene que medirse la presión, tiene que medirse. Y hay ciertas cositas que a veces pasamos por alto, que nos van dando indicativos de que algo está mal. Y en la vida espiritual pasa exactamente lo mismo que en la vida física. Por ejemplo, empiezo a dejar de orar. Antes oraba todos los días, ahora empiezo a orar por la comida, y ya después dejo de orar por la comida. Leía la Biblia todos los días, y a poquito voy dejando y lo veo a la noche. Me congregaba todos los sábados, domingos, miércoles, jueves, había reunión, y a poquito me voy congregando los domingos. Servía todos los días, hablaba bendición todos los días, y ahora empecé a hablar cosas que, ¿cómo es que yo esas cosas no las decía? Me cuesta servir, o veo que todo está mal. Esas son cosas que Dios nos empieza a mostrar, nos tenemos que empezar a dar cuenta que algo está mal y Dios tiene que intervenir. Pero para que darte cuenta de esas cosas, Dios te tiene que dar sabiduría, ¿sí? Dios te tiene la sabiduría para mostrarte y empezar a examinarte. También la sabiduría de Dios nos ayuda a abandonar la autosuficiencia. Todos los que estamos acá, incluidos, tenemos crisis, problemas, dificultades. Enfrentamos las crisis y podemos enfrentarlas de dos maneras. Una es con la autosuficiencia, a mi manera, yo no necesito de nadie. Yo puedo solo. Y eso no es nada todavía. Dice la Biblia que nosotros debemos confesar nuestros problemas, nuestras dificultades, como lo dijimos hace un momento, unos con otros. ¿Para qué? Para ser sanados, para ser restaurados. Hay algunos que dicen, yo voy a intentar todo lo que pueda solo, y si después no puedo, voy a ir a la iglesia. Cuando ya no dé más, voy a recurrir al Señor. La palabra dice que al primero que tenemos que ir a buscar es al médico, es al Señor, el que nos sana. Amén. Un compañero que me dice, yo dejé las drogas, yo solo. Estaba comentando un problema que tenía en la familia, digo, Dios puede intervenir en tu vida. Yo pude con las drogas. Pude con el alcohol. Hasta dejé de fumar cuando quise. En este problema yo puedo. Y si no puedo, alguna vez voy a ir a visitarte a tu iglesia. Dios quiere que empieces por el principio, que es buscándole a Él. Dios quiere sanarte, Dios quiere suplir estas necesidades. Así que debemos abandonar la autosuficiencia porque no es sabio. La sabiduría nos hace vulnerables. ¿Saben lo que significa ser vulnerable? Es mostrarnos tal cual somos delante de los demás, con nuestros problemas, con nuestras dificultades. Siendo vulnerables podemos correr algunos riesgos, como que otros sepan mis luchas. Obviamente no se lo vas a contar acá adelante y vas a pasar a contarles a todos, pero sí búscate, deberías buscar algún líder, alguien que te ministre, algún hermano mayor que ministre tu vida, porque todos tenemos necesidades. Y si vos querés avanzar, y si la iglesia somos todos, debemos despojarnos de todo peso, despojarnos de todo lo que esté cargando la mochila y dejarlo delante del Señor. Luchas, temores. La Biblia habla de que nosotros debemos ser transparentes. Así que lo primero, si vos querés ser esta iglesia práctica que avanza, tenés que ser sabio. Buscar a Dios y examinarte a vos mismo. Hay cosas acá que Dios las quiere sacar. Si hay cosas que no te gustan de la iglesia, si hay cosas que no te gustan de un hermano, Dios tiene que sanar, Dios tiene que intervenir en tu vida porque Dios lo quiere sanar. Como dije al principio, tres cosas. Dios te ama. Lo segundo que dije, que Dios te ama. Y fue tan grande el amor de Dios. Dice que dio su vida por cada uno de nosotros. Así que si hay algo que está impidiendo que vos te relaciones con los demás, Cristo pagó un precio tan alto en la cruz y tiene el poder de sanar todo problema, toda herida. Tiene poder para ayudarte a vencer, tiene poder para liberarte. Yo creo que algunos de los que estamos aquí estamos luchando con alguna tentación, alguna prueba. Y dice acá el versículo 12 en la Biblia, en Santiago capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido, ¿a quiénes? A los que le aman. ¿Amás al Señor? Decí amén. Primero, sé sabio, examinate. La iglesia que avanza, una iglesia práctica que avanza, primero reconoce sus propias necesidades. Segundo, dice la Biblia en Santiago, versículo 2, acompáñame, versículo 15 al 16, dice algo muy importante. Resumiéndolo, voy a leer el pasaje, dice 15 y 16, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una iglesia que avanza y es práctica, aparte de ser sabia, es sensible a las necesidades de los demás. ¿Sí? Pensá por un momento cuándo fue la última vez que viste en la calle a alguien que estaba pidiendo y te conmoviste. No vayas tan lejos tampoco afuera, pensemos acá, ¿cuándo viste a algún hermano que estaba mal y te acercaste y oraste? Yo dije, qué bueno esto que hicimos hace un momento de orar por los necesidades unos por otros. Esto debería ser diario, debería ser cada vez que nos encontremos, preguntarnos, como decía recién, ser vulnerables, poder compartir lo que nos pasa y que nos ministre. Eso es lo que el Señor quiere. Pero dice acá, ser sensible sin acepción de personas. Dice el capítulo 2, versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿A cuánto de los que están aquí les gustan los niños? Hay algunos que me levantan la mano, está bien. No a todos nos deben gustar los niños. Pero dice la Biblia que no debemos hacer acepción de personas. Y yo ayer vi a muchos adolescentes, y de acá los quiero felicitar, porque hicieron un hermoso trabajo ayer, y todavía ven en los globos que están colgados, tuvimos una actividad con los niños. A mí me gustan los niños. Hay niños y niños, ¿no? ¿Sí? Bueno, ayer y asesores vinieron todos los que son niños, no los niños, ¿verdad? Que no vinieron a hacer, o vinieron muy pocos y se portaron muy bien, y gracias a Dios, los adolescentes demostraron que no hacen acepción de personas porque recibieron muy bien a los niños y a algunos padres que vinieron. Y a veces hacemos acepción de personas y no queremos, o nos da bronca algunas actitudes de estos clases de niños que hice con la mano para acá, porque son insoportables, rebeldes, molestos. Y me puse a pensar en ellos cuando hablaba de hacer acepción de personas, y cuando Santiago habla de acepción de personas, hablaba de los ricos y los pobres. Pero en esta congregación no veo muchos ricos, somos de clase media, baja, estamos en una situación más o menos igualitaria, pero ¿por qué no ir un poco más allá de lo que la verdadera enseñanza de esta porción? De no hacer acepción entre razas, colores, edades. Y me ponía a pensar que muchos de estos chicos, y el otro día hablamos que uno de los chicos había tomado algo que no le correspondía, de uno de los maestros, y un poco indagando en la vida del grupito este de estos chicos, uno de los papás está en la cárcel, tienen padres que son alcohólicos, que están en las drogas, uno empieza a meterse en la vida de ellos y a conocer un poco más, ahí es donde la iglesia tiene que estar. Ahí es donde vos y yo debemos estar, orando, ministrando y haciendo lo que decía el pastor hace un momento, poniendo una mano, pero no una mano para corregir, sino un abrazo, un mimo, un beso. Eso es no hacer acepción de personas. Eso es lo que Dios nos está pidiendo como iglesia en este tiempo, que avancemos, seamos prácticos, ¿sí? No solo leerle la Biblia, no solamente contarle una historia o estar aquí, sino ir un poco más allá. Y de esto nos habla Santiago, no hacer acepción de personas. Muchos de ellos son golpeados, son abusados, aun cuando uno los quiere sacar para que dejen de molestar a veces y llevarlos afuera, ellos se cubren porque tienen miedo de recibir un golpe. Dios quiere que estemos haciendo esta obra. Esta es la obra del ministerio. También no hacer acepción de personas con los ancianos, ¿sí? No sé cuánto te tomás de tiempo para hablar con algún anciano de la iglesia, pero es muy importante. Y algunos dirán, no, pasa que son aburridos, son reiterativos, te cuentan una cosa y volvés. Los ancianos necesitan ser escuchados. Los ancianos necesitan ser visitados, amados, recibir un abrazo de parte nuestra. ¿Sí? Tanto los niños como los ancianos necesitan un trato igualitario, un tiempo. Ni que hablar de los adolescentes, y ahí va los abrazos. Que hice una lista de algunas cosas que son, pero voy a nombrar algún par nomás, no se ofendan. Son rebeldes, y yo podría preguntar a los padres que cómo son sus hijos, pero son rebeldes, decimos que no entienden nada, que se la creen todos. Que... ¿No es así, no? Ahí me dicen los adolescentes. Pero algunos lo son. Y dice la palabra que nosotros no debemos hacer acepción de personas. De ellos, el otro día hicimos habíamos hecho la fiesta de disfraces y vinieron muchos chicos nuevos. Compartí también un mensaje sobre que Dios quiere que nos saquemos las máscaras y podamos compartir lo que hay en nuestro interior. Y muchas veces no encuentran eso en los padres, pero lo deben encontrar en la iglesia. Padres cristianos lo deben hallar en ustedes, pero también lo deben haber en la iglesia. Deben encontrar un referente, alguien que los escuche y les muestre el verdadero camino. ¿Sí? Hoy prendemos la tele y vemos Policías en Acción o algún programa de ellos donde muestra la juventud y siempre hablan del boliche y cómo salen los chicos, cómo se pelean y lo que es la droga, el alcohol, y van por este camino y Dios nos llama a no hacer la excepción de personas y llegar a la vida de ellos. Amén. No hagamos acepción de personas. Hay una generación de adolescentes que se va perdiendo a través de la droga, del alcohol, del sexo promiscuo, que Dios quiere levantar a esta iglesia, nos quiere levantar a que llevemos adelante ese propósito. Ser sensible a las necesidades. Y voy a decir algo muy práctico, muy cortito, que se me vino a la mente esta semana. Ser sensible no solamente a la parte emocional o espiritual, sino ser también sensible a la parte económica. Recién lo dije a modo de ejemplo. Pero ¿cuánto de ustedes una vez a la semana le golpean la puerta de la casa y alguien les pide algo para comer? En mi casa, no día a diario, pero sí pasa. ¿Alguno que levante la mano que le pase esto? Entonces vamos a la cena y elegimos. ¿Qué le damos? Lo último que compramos el aceite cocinero. Compramos la lata, la campañola o arroz seco. Bueno, de esto, antes de eso, yo te quiero decir algo. El Señor te quiere decir algo. Dice la palabra que Jesús dijo que si, así como tratamos a ese que pide, así como tratamos a ese niño, lo estamos tratando a él. ¿Sí? Hay una lucha. ¿Qué le damos? ¿El tomate este que está acá, que era de la Pomarola, o le damos este tomate, puré tomate? Dale para él. Jesús dijo que si alguno de estos pequeños le hacemos algo para ellos, y se estaba refiriendo a los que estaban en la casa, se estaba refiriendo a los mendigos, se estaba refiriendo a los niños, me los doy a mí. Así que la próxima vez que vayas a dar algo, pensá en lo que dice Santiago, pensá en lo que dijo el Señor Jesús, te lo estás dando a él. Muchas veces me pasa, no, dejá que toque el tiro, un rato. Ya se va a ir. ¿Y saben qué? Es una oportunidad de hacer algo, se lo estamos dando al Señor Jesús mismo. Se me ocurrió algo mientras estaba sentado ahí, que si invitamos al pastor a comer a la casa, y a Silvia, y a los chicos. Un ejemplo, ¿no? O alguna persona importante, algún político, lo vamos a recibir en la casa y vamos a hacer la mejor comida. Pero si por ahí viene alguno a pedir, nosotros le damos lo que sobra, o el pan, o la comida, o lo poquito que nos puede quedar de aceite. Pero la palabra dice que si nosotros le estamos dando a ese pobre, le estamos dando al mismo Señor Jesús. Y a ese político o a algún hermano de la iglesia es simplemente un hermano que amamos y que tiene al Señor Jesús en su corazón. Pero la palabra dice que si le damos a alguno que tiene frío, un vaso de agua, a alguien que tiene frío, le damos un abrigo, se lo estamos dando al mismo Señor Jesús. Esto es ser sensible a las necesidades y esto es lo que la iglesia debe vivir en este tiempo. Y yo te animo, porque sé que esta semana a muchos de ustedes Dios va a tocar a su puerta, ¿sí? Se va a llamar Carlos, Pedro, María, Juan, Walter, y va a tocar a su puerta y te va a pedir algo para comer. Piensen que es el Señor Jesús, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. Ser sensible a los sentimientos de los demás. A veces yo, me pasa que nos saludamos, hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Vos? ¿La semana? Bien, bien. ¿Y tus cosas? Bien, bien. Bueno, chao, Dios te bendiga. ¿No les pasa eso que a diario contestamos así? ¿Alguien se detiene que cuando predican, hola, ¿cómo estás? Mal. Ah, qué bien, todo bien. Y nos vamos. Pero la persona dijo mal, dijo. ¿Sí? A mí me pasa en trabajo que hay algunos que son mala onda, digamos, ¿no? Pues vamos y lo estamos todo mal, bueno. Nunca me quiero animar a preguntarle, ¿no? ¿Por qué? Porque él empieza a decir que el auto se le pinchó la goma, que el tren pinchó, y un montón de cosas. Pero hay personas que a diario cruzamos, que siempre nos dicen, entro cuando dicen mal, bueno, está bien, saluda a tu familia y nos vamos. A veces no estamos ni 2 minutos acá, termina la reunión y se nos enfría la comida. Tenemos que ser sensibles a las necesidades. Pero algo importante es que a veces tenemos ese sentimiento de superados. ¿Sí? Entonces alguien nos va a preguntar algo y ¿cómo le voy a decir que estoy mal? Va a pensar que estoy en pecado. Yo le digo, hay muchas personas que vienen y realmente quieren conocer cómo somos, quiénes somos, y no mostrarnos solamente una figura así, soy el pastor y de aleluya y nada más. Debemos ministrar. Muchas personas no se abren por eso. No pueden compartir sus luchas por estas cosas. El mismo Pablo en la Biblia explicó en una parte, dice, no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo. No me la creo todo, no soy perfecto ni todo me sale bien. Es más, dijo, tengo un aguijón en la carne. Podría haberlo evitado o decirlo, pero él lo dijo. Y yo te animo a que te muestres tal cual sos y que otros, animes a que otros se acerquen y puedan compartir sus luchas. Porque Dios quiere sanar a la gente, quiere que avance. Y dijimos que para que avance debe ser sabio en primer lugar, caminándonos a nosotros mismos. Segundo, ser sensible tanto a las necesidades de la iglesia como a las necesidades de afuera, mirando hacia afuera. Y tercero, la iglesia debe ser dócil. No pretendo haber abarcado todas, sino 3 características. Debe ser dócil al obrar de Dios en medio de las necesidades. Porque necesidades siempre va a haber, pero el mismo va sufriendo en la medida que nosotros le vamos permitiendo que las sufras. Y como dije al principio, que Dios te ama, y lo repetí 3 veces, lo más importante para superar la necesidad o la crisis que estés teniendo es saber que Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios tiene el control de tu vida. Y esto no es para que te quedes sentado en tu casa, y bueno, no me congrego más, total, Dios tiene el control de tu vida. Hay muchas cosas, y si harías una lista de tus prioridades y necesidades del tiempo, yo estoy seguro que 6 o 7 de esas cosas no son tan importantes y muchas veces te quitan el sueño. Dios tiene el control de tu vida. Y quizás en este tiempo estás viviendo algunas pruebas, o hayas pasado algunas pruebas, o estés sin trabajo, o alguna necesidad económica, alguna necesidad física. No solamente Dios tiene el control, sino que Dios a través de esta prueba está formando tu carácter. Dios está obrando. No solamente que Dios tiene el control, sino que Dios está obrando. Y Dios quiere seguir obrando en tu vida. A veces nuestras mayores tristezas nos hacen acercarnos más al Señor. Nosotros decimos, ¿por qué tanta prueba? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto en el trabajo? ¿Por qué esto en mi casa? ¿Por qué esto con mi familia? Y es el momento donde vos más te acercás a Dios porque no podés más. Eso es lo que hablamos al principio. Algunos buscamos cuando ya no vamos más. Si el Señor quiere que lo busquemos ahora. Y llega ese momento y decimos, no puedo más. Y ahí buscamos al Señor. Y el Señor, ¿sabes qué? Te recibe. ¿Por qué? Porque te ama. Y yo te digo, el Señor te ama. Y la palabra dice que el Señor te ama. Y si vos hablas con algún hermano que está sufriendo, pasando por una necesidad, te va a decir que Dios le ama y que Dios te ama a vos también. Si por ahí estás cansado de luchar con alguna tentación y caíste y volviste a levantarte y caíste y decís, yo ya no puedo más, el Señor te dice que está a la puerta y llama y está siempre. Por ahí vos, si como yo a veces digo, como dije hace un momento, vine alguien a pedir y dejo que toque el timbre, total se cansa. 4 timbazos más le digo, bien, y usted se va. Cuento 1, 2, 3. Dice la palabra que el Señor siempre está atento al clamor. Tocás una vez el timbre y ¿sabes qué? Nunca te da ocupado, nunca te va a hacer esperar, nunca te va a dar lo poco que le queda, sino que te va a dar, como dice acá, te va a dar en abundancia. Y si caíste muchas veces, volvete a levantar porque Dios te quiere hacer libre. Dice Romanos 8:28 que si amamos a Dios, todas las cosas que... las malas, las buenas, todo. Tanto las buenas como las malas ayudan a bien. Y como Dios es un Dios misericordioso y quiere una iglesia dócil, obra. ¿Y saben a través de quién obra? Mirá que tenés al lado. Un segundo. A través de ese. Ese es tu hermano. Esa es tu hermana. A través de esa persona que está al lado tuyo, de ese hermano tuyo, Dios obra y quiere seguir obrando. Porque Dios tiene una familia para apoyar. Y tenés que ser dócil para que Dios trabaje. Dice la palabra que las puertas del Hades no podrán romper. Contra la iglesia. Es decir, todos los demonios, todos los de afuera, toda la gente que se quiera oponer, todos los incrédulos que quieran dar por tierra a la iglesia, no podrán, porque ni las puertas del infierno pueden contra quién. Contra la iglesia. Pueden contra el hermano que tenés a la derecha, pueden contra el hermano que está a la izquierda. Y están para bendecir, están para corregir, están para abrazar, están para llorar a tu lado, están para acompañarte. ¿Cuántos en este último tiempo han recibido, aparte de hoy, este grande, han recibido la mano fuerte de algún hermano? Un abrazo, en ese momento de necesidad, estuvieron diciendo, yo soy con vos, yo te amo. Esta es la obra del ministerio, eso es lo que tenemos que hacer, así como recibimos, debemos dar. ¿Y saben qué? La mayoría de las personas que están afuera no tienen una persona que les diga si están haciendo bien, si están haciendo mal, que esté interesada en eso. ¿Y saben qué? Persisten en sus conductas autodestructivas, lastimándose, yendo por malos caminos. Pero nosotros tenemos una ventaja dada por Dios, que es la iglesia. Que es el lugar donde Dios quiere sanarnos. Es el lugar donde Dios quiere llevarnos, hacernos avanzar, hacernos crecer. Y para eso debemos ser dóciles, para eso debemos ser una iglesia humilde. Y una iglesia humilde no significa que pensemos menos de nosotros mismos, pobrecitos, sino que significa que pensamos menos en nosotros mismos y pensamos más en el alma. Así que si en este tiempo estuviste pensando en vos mismo, no, estás muy lejos de... o pensaste que eras un pobrecito, estás muy lejos de ser una persona humilde. Una persona humilde no es la persona, lo vuelvo a repetir, una persona que piensa menos en sí mismo, sino que menos de sí mismo, sino que piensa menos en sí mismo. Piensa más en el otro. ¿Amén? La iglesia es una familia, dice Romanos 12:10, es una familia donde podemos expresar nuestras luchas, nuestros problemas, y ¿saben qué? Y debería ser así. No se ventilan nuestros errores, sino que somos ministrados y somos sanados. Es una comunión frecuente donde nos necesitamos unos a otros. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser sensibles, tenemos que ser dóciles. Dios tiene un desafío para nosotros en esta noche. Y yo quiero que vos puedas hacer una oración de esto que te voy a mencionar. Mi oración es esta noche, y espero que sea la tuya, a partir de lo que hemos leído y compartido, es que yo quiero que Dios cumpla su propósito en mi vida. Amén. Pero para eso debo conocer. Entonces lo primero que voy a hacer, quiero conocer su propósito para mi vida. Lo segundo es, yo quiero ser vulnerable. No quiero mostrarme más frío y apático y venir y sentarme, ocupar un lugar, sino que quiero mostrarme a los demás, compartir con los demás, ser sensible a los demás. Así que para esto debo renunciar a mi orgullo. Y si en esta noche vos querés avanzar, crecer, que esta iglesia avance, tenés que renunciar a todo orgullo. Yo decido ser la iglesia que Dios está buscando que sea. Y lo voy a buscar en santidad, sanando a su vez al pueblo de Dios. Porque dijimos, si queremos ser una iglesia práctica, debemos vivir una religión práctica. Y Santiago lo resumió, como leímos al principio, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas, y ahí agregale a los niños, a los adolescentes, a los que todavía no conocen del Señor, aquellos que vienen por primera vez, y aquellos que están hace tanto tiempo, a los líderes como a los no líderes, voy a visitarles, voy a suplirles en sus necesidades. Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y dice, guardarse sin mancha del mundo. Amén. Guardarnos sin mancha del mundo. Así que si en esta noche algo de lo que Dios, que fue muy práctico, tocó tu corazón, tocó tu vida, tenés que ponerlo en práctica ahora cuando salís, ahora cuando termine el culto. Si te quedas 5 minutos y quedaste 6 minutos y bendecines el minuto uno más. Si mañana alguien viene y toca el timbre, acordate que es Jesús el que viene y toca el timbre. Y espero que esto no se te olvide de acá hasta que bajes a la presencia del Señor. Que cada vez que alguien está en necesidad, es el mismo Señor Jesús que te está pidiendo algo. Sea alimento, sea una necesidad espiritual, emocional, psicológica, Dios está pidiéndote. Te está dando la oportunidad de servirlo una vez más. Hermanos, hacemos nuestra oración en esta noche. Padre Santo, que estás en los cielos, Señor, yo te agradezco por tu amor, Señor, por tu misericordia, porque en esta noche, Señor, tú nos estás enseñando, Señor, a vivir cada día, Señor, de una manera más práctica, Señor, viviendo el Evangelio como vos querés, Señor, que lo vivamos. Señor, creciendo como iglesia, Señor, en estos aspectos. Yo te agradezco, Dios, por lo que hiciste hacer con los niños, por lo que estás haciendo con los adolescentes, Señor, por lo que vas a hacer, Señor, con los adultos, con los jóvenes, Señor, con tu iglesia toda. Señor, queremos ser participantes de esto, Señor, pero a veces desconocemos, Señor, en qué lugar estamos, Señor, en qué ministerio tú quieres, Señor, qué dones, Señor, tú nos has dado, Señor, y tú, Señor, quieres revelarlo. Señor, tú nos quieres hacer sabios, Señor, para mostrarnos, Señor, dónde tú quieres que trabajemos, sirvamos, ministremos, Señor, pero también quieres darnos sabiduría para examinarnos, Señor, qué es lo que debemos abandonar, Señor. Si es orgullo, si es alguna tristeza, si es, Señor, alguna tentación, Señor, que debemos, Señor, vivirla, Señor, y vencerla, Señor, contigo. Lo queremos hacer, Señor, en este tiempo. Señor, queremos vencer todo obstáculo, toda prueba, Señor, salir, Señor, airoso, Señor, de tu mano. Y no pelear ya no con nuestras fuerzas, Señor, sino con tu poder, Señor, y con esta tu iglesia, Señor, con los hermanos que tú has levantado, Señor, con los líderes, Señor, que tú has puesto en este lugar. Danos, Señor, sabiduría, Señor, muéstranos, Señor, el camino, muéstranos, Señor, hacia dónde debemos avanzar. Y, Señor, también haz de nosotros un corazón sensible, Señor, para que podamos mirar al otro, Señor, verte a ti, Señor, para cuando tengamos que ministrar a nuestro hogar, te veamos a ti, Señor, cuando tengamos que ministrar a nuestra familia, te veamos a ti, Señor. Haznos sensibles, Señor, en este tiempo. Señor, y también haznos dóciles, Señor. Señor, creciendo, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, que cada corazón, Señor, en esta noche que ha sido dócil a tu palabra, ha recibido, Señor, el mensaje, Señor, y lo querés vivificar, Señor, lo querés, Señor, no que quede solamente en nuestra cabeza, no solamente en nuestro corazón, sino querés llevarlo adelante, que se convierta en una acción. Y yo te pido ahora que tú guardes esta palabra en sus corazones, Señor, y aceptamos, Señor, este compromiso, y nos arrepentimos, Señor, de todo orgullo. Queremos ser dóciles a ti en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo a tu iglesia, te agradezco, Señor, por tu palabra, te agradezco, Señor, por tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque me amás. Gracias, Señor, porque nos amás, Señor. Y gracias, Señor, porque podemos compartir de tu amor. En el nombre de Jesús, Señor. Y si hiciste, esta oración, y así conmigo, amén y amén. Dios los bendiga.